Forest Hills, en Nueva York, es un lugar tranquilo donde el viento sopla cuando el calor asfixia. Tiene 41.417 habitantes. Se caracteriza por estar rodeado de parques. Y Forest Hills también tuvo una pequeña contribución para el mundo. Fue el vecindario que vio nacer a los Ramones. La banda que compartió el CBGBs con Patti Smith para llegar a ser los más grandes exponentes de la primera ola del punk. Los Ramones. Escucha en Dixo la historia de Joey, Johnny, Didi y Tommy Ramone en un especial donde sabrás por qué las melodías simples fueron el motor del mundo. Escucha del 10 al 14 de marzo las opiniones del staff de Dixo sobre los Ramones, culminando nuestro tributo con un especial dedicado a la banda pionera del punk. Entrevistas e investigaciones llegarán a tus oídos gracias a la rapidez de ejecución de Dixo y Prodigy MSN. Los nuevos especiales de Dixo, una nueva forma de comunicar que después todos imitarán. Porque en algún momento todos compartimos con el punk. Dixo, comunicar vuelve a ser grande. Esta es una producción especial por Dixo y Prodigy MSN. Los Ramones son de tal importancia y su influencia de tal magnitud que hasta aquellos que los odiaban se sienten obligados a decir que tienen todos sus discos. ¿Por qué son tan importantes ahora si solo eran un grupo de drogadictos en Queens, Nueva York? Bueno, todo empieza alrededor de ellos, al tedio, al rock de la década de los 70s que mezclaba muy bien las drogas con el glamour, mientras sus seguidores no tenían ni para pagar un boleto. La alternativa a este rock viejo y abotagado fue, por desgracia, la música disco. Hola, soy el Reverendo. Tengo un programa de radio que se llama Gaba Gaba. Y pues eso. La escena musical antes de los Ramones, pues era una época de grandilocuencia y virtuosismo con la música sinfónica, con grupos e integrantes que sabían mucho de música y que pues hacían grandes temas complicados y muy barrocos. Los Ramones vienen a ser como el revulsivo que le hacía falta a la sociedad en cuanto a mostrar que con canciones de minuto y medio, dos minutos, podías decirlo todo y con tres acordes sonaba increíble. Eso es un poco a grandes rasgos la diferencia entre lo que se hacía y lo que se proponía después. The Ramones, 1979. Entrevista para The Uncle Floyd Show. Right, if I ask one more question, I don't know who wants to take it. Now, let me tell you, a lot of our fans, they're young guys with groups. They get a record of any group, and they copy the record note for note, musically, the words, everything. They copy the mannerisms of the rock band. Is this the right track or the wrong track, would you say? Who wants to take that? Bad business. Give it up. Forget it, you know? Now, you got to just be original. Try to be yourself and not try to be influenced too heavily by anything, you know? Just absorb everything, but just be yourself. Just be yourself. Era obvio que esos drogadictos buenos para nada ni se identificaban con lo pretencioso del rock ni con lo ingenuo y feliz de la música disco. Ni siquiera tenían dinero para comprar cocaína, que era la droga de moda. En lugar de eso, inhalaban pegamento y no carbona como muchos creen, por el título de uno de sus temas. Carbona, not glue. After it's over, nowhere to go. And I'm not sorry for the Socialmente, tendría que haber algo mejor. Musicalmente, tendría que haber algo mejor. Y más importante aún, en lugar de consumir lo que quieren que consumamos, mejor vamos a crear lo que queremos escuchar, aunque no sepamos tocar. La raíz del DIY, o do it yourself, es esa. The Ramones, o los Ramones, se fueron a la raíz, en lugar de querer emular los sonidos de Donna Summer. Mejor trataron de emular esos temas de la época dorada del rock and roll, que eran salvajes, que habían asustado a la sociedad norteamericana y que tenían lo que no tenían ni la música disco ni el rock pretencioso: huevos y actitud. Así fue que Jeffrey Hyman se convirtió en Joey Ramone, John Cummings en Johnny Ramone, y Douglas Colvin fue desde entonces Didi Ramone. Para algunos parece que fue ayer, pero la verdad es que corría el año de 1974. Muchos aún no habíamos nacido. El apellido Ramone lo tomaron del seudónimo que usaba Paul McCartney en la época de los Silver Beatles, y que posteriormente Album Beatle utilizaba para registrarse en los hoteles. Who inspired you musically? Who were some of your favorite musicians in the past as a kid growing up or whatever? You know, any thoughts on that? Since rock and roll started, we just grew up on everything that's gone down in rock and roll. Things like the Beatles are our favorite group. Como podemos ver, antes que músicos eran fans. Conocían la historia antes de conocer las notas musicales. Joey no se aburrió de la batería. Se aburrió de intentar y no poder tocarla. Didi prefirió intentar con el bajo, porque ya no quiso cantar. Entonces, Joey quedó de vocalista, pero dejó espacio para un baterista. Audicionaron a varios en el estudio donde ensayaban. En ese estudio, trabajaba de chalán Tom Erdely, quien le mostraba a todos los bateristas aspirantes lo que querían los Ramones. Poco después, se cambió el nombre a Tommy Ramone y se quedó en el puesto. Sus primeros temas no pasaban de los 2 minutos, pues no había solos de guitarra ni pretensiones poéticas o filosóficas. Muchas bandas de rock, que poco después serían agrupadas por los medios de comunicación como punks, comenzaron a tener foro en el club CBGB's, que se encuentra en el Lower East Side de Manhattan, y que hoy ha sido convertido en una boutique muy chic. You put CBGB's on the map. You put CBGB's on the map. You pack the Palladium too. And everywhere you go, your fans show up. Entre estas bandas, ahora legendarias, se encuentra Television, la banda de Patti Smith y los Talking Heads. Pero estas eran bandas de universitarios con cierto sentido del arte y la estética. Richard Hell y sus Voidoids, junto con los Ramones, eran lo opuesto. Unos gandallas que a menudo se agarraban a madrazos entre sí porque unos querían tocar una canción y otros querían otra. Existen algunas grabaciones en Super 8 donde se ve cómo se pelean y se dan de chingadazos al no ponerse de acuerdo con la rola que debían tocar. Es decir, su atractivo no venía de tomar clases de actuación ni del solfeo e historia del arte. Su atractivo residía en que, no sabiendo tocar, se subían a un escenario y se agarraban a madrazos entre ellos mismos. Lo salvaje y lo primitivo del rock and roll al fin volvía a tener dignos, muy dignos representantes. La voz comenzó a correr. Tienes que ver a los Ramones. Son unos pinches monos que tocan rápido, huelen a pegamento y se agarran a madrazos en lugar de tocar. Lo más cagado era su costumbre de gritar 1, 2, 3, 4. O 1, 2, 3, 4. Antes de cada rola, pero a destiempo, ni siquiera al ritmo del tema que iban a tocar. Costumbre que fue uno de sus tantos sellos característicos hasta el final de la banda. Los Ramones grabaron su primer disco en 1975 y Sire Records se gastó, dicen, tan solo $6,000 en su producción. La verdad es que suena a menos de $1,000. En 1976 fueron a tocar por primera vez a Inglaterra, abriendo para los Flaming Groovies. Su presentación del 4 de julio de ese año inspiró a los futuros íconos de lo que ahora conocemos como el punk del 77. The Clash, The Damned y los Sex Pistols. Todavía hay quienes creen que el punk se inició al formarse los Sex Pistols. Bueno, pues están equivocados. Después de algunas giras, Tommy deja la banda y lo sustituye Marky Ramone. A pesar de eso, Tommy sigue produciendo a los Ramones y su lugar ya no está detrás de los tambores, sino detrás de la consola de grabación. Esto no evitó que al principio de los 80s, el legendario productor Phil Spector les echara el ojo y les produjera el disco End of the Century, el cual, a decir de sus fans y la banda misma, es uno de los más flojones. Corren a Marky Ramone por alcohólico y lo reemplaza a Richie Ramone, quien después fue sustituido por el baterista de Blondie, quien solo duró dos presentaciones y Marky tuvo que ser readmitido. Didi también se fue en el 89, después de grabar el disco Brain Drain. Lo sustituye CJ Ramone, quien antes que nada era fan de la banda y es tan dedicado que inyecta nuevos bríos y hasta le hace el paro a Joey en las vocales cuando su enfermedad comienza a ser más evidente. Cuando la música disco pasa de moda, llegaron los 80s con todo su esnobismo y sus sintetizadores baratos. Los Ramones siguieron tocando guitarras y componiendo temas que siempre empezaban con sus ya clásicos I Wanna y I Don't Wanna. Es decir, quiero y no quiero. No quiero que me entierren en un cementerio de mascotas. Quiero estar sedado. Quiero ser tu novio. No quiero pelear esta noche. Quiero vivir. Quiero inhalar cemento. Después vendría la explosión llamada alternativa y otra moda más que se denominó grunge. Todas esas bandas le debían mucho a los Ramones y no titubeaban en mostrar su respeto. Pero tantos años juntos y sus diferencias los llevaron a tirar la toalla. De hecho, Johnny, de ideas muy de derecha, le roba la novia a Joey. Algunos creen que por eso este último compuso El Ku Klux Klan se llevó a mi novia. People were forgetting about what it was all about, and people were, and musicians, composers, groups, whatever, they were taking it into like a different direction. They weren't understanding the meaning of rock and roll. Después de ser incluidos en el Lollapalooza de 1996 y de editar el disco Adiós Amigos, los Ramones se despiden de todos nosotros. Su último concierto se graba y se filma para aparecer después bajo el título de Ya nos vamos. Entre los invitados a esa despedida están Chris Cornell, en esa época de Soundgarden, Eddie Vedder, de Pearl Jam, Tim Armstrong, de Rancid, y Dios. O sea, Lemmy de Motorhead, quien además años atrás había compuesto y grabado con su grupo un gran tema llamado Ramones, donde narra en menos de 3 minutos la historia de una de sus bandas favoritas. Claro, los Ramones. La familia Ramone devuelve el favor y también graba el tema y junto con Lemmy la toca en el legendario concierto de despedida. Los Ramones representaron una alternativa al rock and roll corporativo, pero por su carisma, su música, sus letras y la identificación del público con ellos, terminaron también convirtiéndose en una gran empresa. Creo que los Ramones, como comentaba, son parte fundamental en el cambio generacional, eso que le hacía falta a la sociedad. Esa frase que se abanderó en los 70 de hazlo tú mismo, no esperes a que nadie lo haga, graba tu disco, agarra una guitarra, súbete a un escenario y di lo que tienes que decir. No necesitas saber música, sino tener actitud. Y ahí es donde la actitud pues mata un poco al virtuosismo. Hoy en día, como casi todas las cosas, pues ya nada es lo mismo. Es decir, el punk de antes tiene muy poco que ver ahora. Las circunstancias sociales han cambiado en algunos lugares, aunque digamos el fondo es el mismo para la sociedad. Sigue habiendo represión, sigue habiendo falta de oportunidades, pero lógicamente el punk de ahora es mucho más comercial, mucho más suave y creo que tiene poco que ver. También sin proponérselo, los Ramones estuvieron en contra del glamour de las estrellas establecidas del rock and roll. Sin embargo, en el 2002, la banda fue incluida en el Salón de la Fama del Rock and Roll. En la ceremonia, Marky Ramone, Tommy Ramone y Didi Ramone hablaron a nombre de la banda y Johnny. Como era su costumbre, alabó a George W. Bush y su trabajo en la presidencia de los Estados Unidos. 2 meses más tarde, Didi murió de una sobredosis de heroína. 2 años después, muere Johnny, quien había estado luchando contra el cáncer de próstata. Dejamos al final la muerte de Joey Ramone, el altísimo y flaco vocalista de los Ramones. No, no creo que haya sido un mártir, aunque algunas partes de la industria lo hayan querido así ver como mártir. Yo creo que Joey Ramón fue sobre todo un ícono importante dentro del punk y de la escena del rock en general, y más que un mártir, yo creo que fue pues una imagen que sirvió para muchos para hacer cosas, ¿no? Joey Ramone murió a causa de un linfoma en abril del 2001 y dejó, aparte de la discografía con los Ramones, otras grabaciones como solista. De hecho, cabe mencionar que hoy en día ni siquiera Tommy Ramone recibe dinero de toda la mercancía que se vende con los logotipos de los Ramones. En el colmo de la mercadotecnia voraz, las novias y los familiares se pelean las ganancias y las licencias. El hermano de Joey Ramone, por ejemplo, dice que los Ramones nunca estuvieron en contra del capitalismo como muchos creen. Simplemente, ellos nunca vendieron tanto vivos como muertos. Como todos deberíamos tener al menos una recopilación de los Ramones, despediremos este podcast especial con un tema clásico que nos remite a un Joey Ramone poco antes de su muerte. What a Wonderful World. Son una colaboración de Dixo y Prodigy MSN con una logística de Roberto C. de Antuñano y Fernando Benavides. Los Ramones sonaron con una producción de Bernardo Serrano a un guión del Warpig con la voz de Federico del Moral. Asistente de producción, Nora. Agradecemos al reverendo Acapulco por su participación en este especial. Esta es una producción especial por Dixo y Prodigy MSN.